Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irad González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Ahora sí es en serio. Ahora sí estamos al aire. Ahora sí tenemos ya los libros. Ya no es una broma. Este sí es el programa número 3. Ok, bueno. Buenas noches. Como les decíamos, estamos aquí Irad y yo. Y el día de hoy vamos a presentar dos textos diferentes, como se había hecho las veces anteriores y como haremos seguramente las veces posteriores. El día de hoy tenemos a Kenneth... déjame ver si lo pronuncio. Quería ver si lo podía pronunciar. A Kenneth Lamborg con su libro Bullet Dreams. O Dreams of Bullets. No, Bullet Dreams. Bullet Dreams. Y vamos a tener también en libros que hablan de libros a Ray Bradbury. Uno de los clásicos, ¿no? Digamos, de la modernidad y la contemporaneidad. Sobre todo en el contexto de esta explosión que hubo con la expectativa o la búsqueda de encontrar como todo lo que pudiera ser narrativamente futurista, pues, ¿no? Sí. O que nos pudiera señalar cuál era el camino hacia el que... cuál era el destino hacia el que estábamos yendo y por el camino que íbamos a llegar. En este caso vamos a hablar de una de sus obras más reconocidas, Fahrenheit 451. ¿O 57? ¿451? Que, como sabrán muchos de nuestros escuchas, porque les gusta el cine y no hablan libros, pues es una novela sobre... una novela corta sobre una distopía, pues, ¿no? Que es en un universo donde la lectura ha pasado por un proceso de prohibición, pues, ¿no? Y pues estaremos hablando de eso a lo largo de este programa. Pero bueno... para poder comenzar con el programa, entonces, vamos a hablar de nuestro objeto literario no identificado de esta semana. Un libro que en esta ocasión se encontró el Irad en una librería que, tengo entendido, no estaba aquí en el centro, sino por su barrio, en un pequeño bazar. Y es esta novela de Bullet Dreams. Sí, fíjate que en la parte sur de la ciudad, a unos cuantos kilómetros de aquí, sí es un poquito difícil encontrar algunas librerías. Yo creo que vale la pena cuando te encuentras un lugar así después de tanto caminar, pero yo creo que es bueno recomendar esta clase de contacto, ¿no? con estos sitios en donde uno puede encontrar cosas tan interesantes, pues, y realmente únicas, ¿no? O objetos literarios no identificados, ¿no? Sí, la novela del día de hoy se llama Bullet Dreams. El autor... conocido por nombre, esperemos que sí sea su nombre de pila y no sea solamente su heterónimo, se llama Kenneth Lamborg, al parecer es inglés, ¿no? Este libro fue encontrado en una editorial ya traducida. La editorial se llama Ultramarinos, que según esto, por la ficha bibliográfica que contiene adentro el libro, la editorial original se llama Golden Leaf. No sé si ahí se podrá googlear o no. El libro sí está un poquito maltrecho. Afortunadamente estaba completo. Algunas, portada y contraportada están un poquito rasgadas. Que también está bien aprovechar para recordarle a la audiencia que aquí en La Rueda tenemos el servicio de restauración de libros a cartón. Pues, por ¿no? cierto, y por cierto. Y les pueden alivianar ahí de repente cuando ustedes tengan sus propios libros ahí truchos en el cantón que a lo mejor les agarraron cariño. Son el libro que se quieren quedar porque fue la primera vez que leyeron esa novela que les gusta, ¿no? Entonces se los podemos restaurar. Así es. Entonces, el libro consta de 289 páginas. Tiene un par de grabados ahí que hacen referencia a algunos de los... como de las imágenes o pasajes que se presentan dentro de la novela. La historia nos cuenta la... No sé si decirlo como la frase más típica y común del mundo de... la historia nos cuenta las aventuras del bla, bla, bla. Pero sí lo hace, ¿no? El personaje principal se llama O'Keefe. No sé si solamente su apellido, si su nombre de pila. Porque solamente en todo el libro nos lo menciona como O'Keefe, ¿no? Él parece ser un veterano de la guerra. No nos dicen exactamente qué guerra, solamente es como un veterano. Intuimos que de la primera. Intuimos que de la primera, probablemente. Pero curioso es que conforme se van develando la historia de O'Keefe en los capítulos, nos damos cuenta que no solamente tiene estas habilidades como de caza y de supervivencia por las cuestiones del entrenamiento de la guerra, sino que antiguamente, cuando de pequeño, tuvo una infancia siendo criado por sus tíos abuelos en una isla, ¿no? De la cual en algún momento partió y hizo su vida, no sé, de adolescente y como hombre, ¿no? Entonces, O'Keefe regresa a la isla para darse cuenta que, pues, sus tíos abuelos han desaparecido, ¿no? Que tienen ya algunos años desaparecidos y él se queda con la casa porque varios de los vecinos que lo conocían de niño, bueno, cuando él era niño, lo invitan a quedarse, ¿no? Entonces, creo que está fluida la cuestión en que sí describe algunos paisajes de la isla, algunas situaciones climatológicas incluso, pero no lo hace tedioso. O sea, sí es para conectar y es, creo que lo hace de una manera en que sientes el movimiento de ir caminando por la isla mientras te lo narra, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que más me gusta del libro es el tratamiento que le da al tema del misterio. Porque, o sea, de la misma manera que todo el tiempo se le nombra de la misma manera al protagonista, siento que es un recurso que se utiliza precisamente para poder establecer esta necesidad como de cercanía, de localía, de... ¿Me explico? Quiero decir, o sea, como constantemente tenemos solamente esa piedra angular para que la historia suceda, no sabemos absolutamente nada del entorno más que, o sea, específicamente que este güey se llama de esta manera. Ajá. Y el primer arco de la novela ya nos está hablando del misterio de dónde están los tíos, pues, ¿no? Uh-huh. Y los tíos abuelos, ¿no? Y a lo largo de toda la novela, uno se va percatando de que lo que pretende específicamente el autor es presentarnos el tema como del pensamiento indiciástico, ¿no? O sea, todo se presenta a través de indicios. Una gran parte de la narrativa es narrativa que tienes que imaginarte y solamente son pocas las cosas que suceden de manera concreta durante la novela. Y que, digo, quiero decir que suceden de manera concreta en el sentido de que durante el argumento de la novela, es decir, de pasos, de cosas que están sucediendo para que el personaje se desarrolle, para que la trama siga avanzando, en realidad no son como muchas cositas que van sucediendo, sino grandes saltos que se dan en términos narrativos. Así es. Pero muy bien aderezadas con todos los indicios que va presentando el autor con respecto a cuál es la vida de este personaje, por qué sabe las cosas que sabe, de qué manera se entiende con su comunidad, cuál es como el trasfondo de la desaparición de los tíos abuelos, que finalmente es como el gran clímax de la novela y que apunta posteriormente a unas especies como de soliloquios reflexivos por parte del O'Keefe. Sí, precisamente esto de los indicios a mí me pasa mucho en el momento de leer los diálogos con diferentes personajes a lo largo de la isla, en que solamente se encuentran las respuestas, o sea, el mismo diálogo, pero no te dice cuál es como la gesticulación o cuál es la actitud con la que está hablando el uno con el otro. Simplemente por el mismo peso de las palabras en el diálogo, uno toma esos indicios en el que uno siente esas palabras en ocasiones como misteriosas, como sarcásticas, como evasivas, directas, tajantes, burlonas, muy tristes, ¿no? Incluso hasta melancólicas en ocasiones. Como también puede ser, de hecho, pues no sé, como un tono de mentira, ¿no? Que no te lo pone el autor, pero tú, viendo a través de la interacción que tiene O'Keefe con cada uno de estos personajes, y precisamente por la manera en que se va desarrollando deshilando como la cuestión del gran misterio, ¿no? Sabes que en esas interacciones los personajes están contestando de esa manera por tal cosa. Sí, a mí me gusta mucho que, los diálogos del texto sí funcionan muy bien como un thriller moderno, porque de hecho lo es, pues, sí. ¿No? Y me gusta también sobre todo porque, o sea, es lo que tú dices, se notan las dobles intenciones de los personajes cuando los personajes entablan conversaciones con O'Keefe, pues, ¿no? Quiero decir, de repente te puedes percatar de que algunos de los personajes tienen ciertas actitudes con el protagonista, única y exclusivamente porque sus tíos están perdidos, entonces ellos prefieren no dar mucha información porque sienten que por lo que está pasando es un duelo, pues, ¿no? Sí. O otras personas que también uno se percata que quizás son personas de un ala política distinta al ala que predomina en la comunidad en la que se encuentran, y entonces más bien ven con desconfianza a O'Keefe porque es un exmilitar, porque se dedica generalmente a digamos, a profesiones que tienen que ver con armas, con sangre, que tienen que ver un poco con violencia, pues, ¿no? Entonces también hay una recepción dividida en el pueblo con respecto a la presencia de O'Keefe, pues, ¿no? Y por supuesto otros personajes que más bien están en el espectro neutral, y es ahí donde juega muy bien con la mecánica de la mentira el autor, porque te permite ir imaginando quién podría ser, quién podría no ser, quién haya hecho quién sabe qué, porque la verdad es que, o sea, las acciones particulares que llevan a la desaparición de los tíos abuelos aparecen hasta tres cuartos de la... Sí, casi. De la novela, y aparecen... El desenlace. No necesariamente de forma fortuita, sino más bien como... no sé cómo decirlo, porque tampoco es como que el autor no haya trabajado la narrativa lo suficientemente bien para que uno lo pudiera averiguar antes de haber llegado a esa parte, sí, de la novela. Va dando algunos vuelcos, ¿no? Sí. Esto de cómo se presenta con los personajes, por ejemplo, hay una parte, un capítulo en donde nos ponen en una situación a O'Keefe en que sí, no tuvo que resolver una situación como de combate con violencia, pero un problema que hubo así como en el pueblo, ¿no? Entonces, él va precisamente con el médico que se llama Bernard, y el médico todo el tiempo, que se lo topa, o que habla de... O sea, que el médico habla con alguien más, o sea, que Bernard habla con alguien más, siempre se la pasa acusando a O'Keefe por lo mismo de que sabe que es un veterano, ¿no? O sea, siempre lo encasilla en el violento, en el que solamente trae muerte, en el que solamente sabe de estar haciendo estrategias para acabar con alguien más y todo, pero es un resentimiento por no sé, por estereotipo, no necesariamente porque O'Keefe sea así. Y después nos damos cuenta que no es que el médico sea malo, ¿no? Simplemente tuvo una mala experiencia, ¿no? En su formación como médico con algunas personas que en ese momento, cuando él era estudiante, pues fueron militares, y de ahí esa no sé, como esa hazaña, ¿no? Con de estarles siempre diciendo que son como portador. Creo que le dicen en algún punto así como portador de violencia, ¿no? Algo así. Sí. A mí, o sea, quiero decir, es una de las cosas que de la novela no me terminan de encantar, y es que siento que los personajes de la novela hablan demasiado sobre sí mismos. Sí. O sea, de repente a mí me daba la impresión de que, y creo que eso quizás es un fallo estilístico del autor, pues, ¿no? O quizás yo soy como un pinche metiche y ya, ¿no? Eso es todo. Pero, o sea, que creo que la manera en la que me presenta a los personajes no me permite imaginarme quiénes son por las cosas que dicen y cómo las dicen y cuándo las dicen, sino que se avienta a explicarme quiénes son las personas, se avienta a que los diálogos sean muy reveladores con respecto a quiénes son estos individuos, ¿no? Hablando de sus profesiones, de su pasado, de su familia, de las cosas que hacían. Incluso creo que, por ejemplo, el médico en este caso, que habla sobre las experiencias que tuvo en la academia, sí, en un diálogo que no necesariamente tiene por qué ir en esa dirección. No. El autor se lo puede ahorrar, pero prefiere como darnos todos estos perfiles, que yo creo que también puede tener que ver con el hecho de que, digamos, los esfuerzos psicologistas, ¿no? Del continente, en términos como teóricos, ya estaban alcanzando la isla, pues, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor esto pudo haber afectado ciertas narrativas inglesas y orillado a los creadores a generar personajes que estuvieran más planteados de una perspectiva de persona, ¿no? Con una psicología particular, sin fijarse necesariamente en que esto no podía traerse de manera bruta, pues, al estilo de los ingleses, pues. Que en algún momento, con otros personajes, por ejemplo, con Candice, que es una chica costurera que está ahí en el pueblo, que no solamente es así de cuestiones de ropa, o sea, como modista, sino costurera así de colchas y cortinas y todo esto. Sí. O sea, que conoce a toda la gente que vive, bueno, a la mayoría de la gente que vive ahí en el pueblo, en la isla, ¿no? Y por ahí esa parte de que explique un poco el por qué aprendió ella todo esto, creo que a veces cuando se presentan de esa manera puede ser como una falsa cortina para la historia en general. Sí. O sea, si el autor es como decir, mira, tienes aquí a la mano exactamente esto que te estoy diciendo, pero probablemente es para ocultar otra cosa que le sirva a la historia. O sea, te pongo algo muy a la mano para que parezca que está muy simplón, pero es para ir guardando algo de... Creo, en algún punto yo creí que era para eso, para ir guardando algo de misterio y no brincarse de a pasos muy grandes en la historia el cómo realmente O'Keefe se llega a estas deducciones entre indicios, ¿no? Yo creo que también es un tema de... O sea, no sé, creo que también es algo que hemos mencionado de otros libros, ¿no? Aquí en el mismo programa, ¿no? Con respecto a que a la distancia, pues los libros se ven distintos, simple y sencillamente porque ya hemos pasado por otras narrativas que exploran otras formas de presentarse, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando presenta todo este tema de Candice, ¿no? De cómo finalmente aprende a ser costurera con la tía abuela de O'Keefe, ¿no? Y cómo el haber aprendido a ser como costurera con ella y a lo mejor que la tía abuela, por la forma en la que narra Candice y por la forma en la que también narra posteriormente Rosalind, pudiera ser como una señora, digamos, violenta, ¿no? En cierto sentido hasta brutal, pues, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que o sea, quiero decir... Esas viejas costumbres. Esas viejas costumbres, esa manera de presentar como la educación del oficio a través del dolor y a través también como de lo que ahora llamaríamos explotación infantil, que en aquel momento, pues, de ninguna manera se presenta como tal, pues, ¿no? No. También... Siento que sí, te puede hacer sospechar que, claro, Candice podría haber hecho alguna de estas cosas, pero al mismo tiempo uno como un lector contemporáneo ya lo ve como la carnada que es, pues, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, los primeros dos personajes, que de hecho son precisamente Bernard y Candice, son de los que menos sospechas a lo largo de la novela. Y bueno, o sea, posteriormente te das cuenta de que... O sea, yo sí les voy a contar el final al rato, pero... Ah, bueno. O sea, como quiero decir, por más que uno no sospecha de ellos dos y sí logra sospechar de otros personajes, pues al final la resolución de la novela apunta en una dirección casi misericordiosa y bueno, en cierta medida ridícula, pues. Sí, que... Es que eso, o sea, teniéndolo en comparación con otras narrativas, ¿no? Sí. Que para el punto o el... Bueno, el punto en el tiempo en el que fue escrita y publicada la novela, pues... Creo que... cumplía, ¿no? O sea, cumplía con contar la historia, tenía esta parte de misterio... el desarrollo de una localidad... la contraposición de algunas... cuestiones de creencia con otras cuestiones lógicas... que precisamente ahí la parte lógica... que se encuentra Rosalind, ¿no? Rosalind, que es la agricultora, bueno, es como comerciante, pero en realidad su personaje se va más por la cuestión de cultivar, pues, ¿no? Es agricultora. Y ahí a mí me llama la atención porque no te lo dicen que tomando en cuenta como la época... que ella estudió o que no estudió, o que cómo es que sabe todas esas cosas de las plantas y solamente fue pura práctica, pura cuestión empírica, lo bien que conoce la vegetación y los terrenos de toda la isla, que eso también en algún momento te lleva a pensar como a O'Keefe, preguntarse el cómo es que una persona, ¿no?, que tiene vasto conocimiento de las plantas y de toda la isla no sepa nada de estos pequeños indicios que hay por ahí perdidos en la casa de la desaparición de los tíos abuelos, yo, ¿no? Yo creo que ahí un poco también el autor abusa de la idea del buen salvaje. O sea, como, quiero decir, esta chica es el interés amoroso de O'Keefe. Sí. También, como siendo honestos, no cumple otro papel en la novela que el del ser su interés amoroso. Sí, básicamente. No es uno de estos casos de personajes femeninos como asertivos ni nada por el super estilo. Súper desarrollados, nada, no. Pero sí, es un personaje que en su desarrollo resulta interesante precisamente porque genera esta sospecha de que parece saber cosas que O'Keefe sabe y que, o sea, solamente por cuestiones observacionales pudo haber llegado a los mismos indicios que llega él, pero no lo hace. Sí. A eso me refiero con que creo que quizás abusa un poco de la idea del buen salvaje. Porque O'Keefe en cierta medida representa como a este hombre que es el buen salvaje porque sabe vivir de la naturaleza sin necesidad de explotar a otros hombres, pero al mismo tiempo también es el mal salvaje en la medida de que es el salvaje que explota la naturaleza a su alrededor, es el salvaje que depende de su fuerza física, es el salvaje que depende de su energía vital como para subsistir y que tampoco es precisamente... A pesar de que sea un thriller esta novela, pues, ¿no? Y que todo se desarrolla también en cierta medida como a través de un hilo detectivesco, el personaje más racional, sino un personaje bastante emotivo, pues, que atiende muchísimo más a sus emociones. Instintivo hasta cierto punto, que, ¿no? Que a sus intenciones o sus planes, pues, ¿no? Uh-huh. Y creo que pasa algo muy similar con Rosalind. O sea, mientras, por ejemplo, el médico tiene un trabajo extremadamente racional, ¿no? Y representa en cierta medida como a este poste de la razón duro que critica esa perspectiva salvaje, Rosalind es el reflejo adecuado para O'Keefe, pues, ¿no? Es como la buena salvaje que no depende de su fuerza para subsistir y tampoco depende de explotar a otros para hacerlo, sino solamente de trabajar la tierra, pues. Y punto. Sí, porque menciona ahí como de las cuestiones a las que o a las actividades a las que se dedica, que es la agricultura, el comercio, y en algún punto se hace florista, ¿no? En esto de los jardines y varias cosas. Que en contraposición a estos personajes, e incluso un poquito a O'Keefe, aparece, bueno, como a la mitad, que solo es bien chistoso porque al personaje de Reginald solo lo menciona a la mitad de la novela, pero así como de, ah, sí, es que es la casa del mecánico, ¿no? Es como, ah, órale, pero punto, ¿no? O sea, ni se menciona más nada. Y al final, bueno, casi al final te vas dando cuenta cómo se va metiendo el tipo en toda la historia, ¿no? De las reparaciones de las casas, de, no sé, de ciertas cuestiones que él sabría los detalles de muchos puntos del pueblo, por los cuales también pudo haber sido un indicio muy importante para la desaparición de los tíos abuelos de O'Keefe. A mí me gusta mucho porque creo que es una alegoría muy bien construida por parte de Kenneth con respecto a la introducción de los elementos industriales en los contextos del campo europeo. Sí. O sea, también siento que quizás puede ser un poco artificial porque en determinado momento hay como diálogos entre él y O'Keefe que lo denotan de manera muy clara. A pesar de que después todos son solamente como personajes que están viviendo sus vidas, pero, o sea, creo que la analogía está muy bien trabajada porque es precisamente como tú dices, o sea, lo presentan como una cosa que tiene muy poca importancia, pero ciertamente todos los personajes tienen una relación porque el trabajo que genera este hombre les facilita la vida en cierta medida. Exacto. Y posteriormente te vas dando cuenta cómo toda la comunidad depende en gran medida del trabajo de este sujeto porque cada vez que quieren labrar la tierra, si se descompone la máquina, es él quien tiene que repararla. Cada vez que sucede algo en el despacho del médico, es él el que fabrica o él el que se comunica con otros mecánicos en otros pueblos para mandar a traer el material. No hay herrero en la comunidad, él es el herrero. O sea, quiero decir, es como una persona muy importante y que a pesar de tener como este aire también de solitario y de, ¿cómo decirlo? Como ermitaño, que por lo tanto es todavía más sospechoso. Resulta a la ser vez un, está en todo, ¿no? Y resulta ser un hombre como muy importante en la comunidad por el tema de que tiene muchos aprendices, pues. Sí. O sea, mientras más vas avanzando la novela, te das cuenta de que además de todo es un sujeto con muchísimo capital, pues. No solamente económico, sino que hay muchas personas detrás de él que trabajan en su taller, pues, ¿no? A pesar de que él siempre está como investido por esta aura de ser huraño. Pero además de ser huraño, también de ser magnánimo en cierta manera. Sí, por la cuestión de que ha invertido esa parte del trabajo productivo, que como dices, es como una representación de la cuestión industrial, ¿no? Que ahí sí parece que hay un pequeño combate en la cuestión instintiva, salvaje, natural de O'Keefe, con la cuestión lógica, progresiva, mecánica de Reginald, ¿no? Ajá. Uh-huh. No necesariamente quiere decir que es la contraposición Batman-Joker, ¿no? No tan así, o sea, pero creo que en los diálogos a veces sí pasa como de, ah, es que estos güeyes ya no están discutiendo, o sea, terminan aquí se acaba la página y yo lo que me imagino es que salen de la casa y se van a agarrar golpes, ¿no? O la próxima vez que le van a aventar algo, pues, o sea, por el tono que luego va manejando, o sea, que uno lo acusa al otro de salvaje, que curiosamente el que acusa de salvaje al otro es O'Keefe a Reginald, o sea, es eso, es como también la resistencia a estas nuevas ideas, por así decirlo, que presenta el autor en la novela, pero creo que también lo mete ahí como una especie de giro de tuerca para que no te vayas directamente a que si ya habías llegado a ciertas conclusiones tú como lector por el misterio real de la isla, dijeras, ah, esto es lo que está pasando, sí o sí. O sea, te mete en este conflicto, bueno, medio suave, fuerte con él. Con este otro personaje, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, lo único que yo le podría poner como un elemento negativo a la manera en la que lo desarrolla es precisamente lo que te decía. O sea, que siento que todo el tiempo está construyéndolo como si fueran carnadas y creo que es fácil ver cuál sí, cuál no lo es, pues. Y luego, cuando el conflicto entre O'Keefe y Reginald se sigue desarrollando, a uno le queda cada vez más clara la posibilidad de que definitivamente ahí es donde está el choque, porque además de todo, cuando O'Keefe llega a la comunidad, Reginald se mantiene muy alejado de la situación del regreso de O'Keefe. Y es hasta que O'Keefe como está persiguiendo las pistas y está checando los indicios y está haciendo como, pues sí, haciendo sus preguntas que Reginald empieza a preocuparse. Y aquí, o sea, sucede una cosa que a mí me pareció muy interesante en la novela y es que, o sea, el autor es como profundamente racista. Sí. ¿Qué quiere decir? Todos los irlandeses que aparecen en la novela aparecen o borrachos o son estúpidos, pues, ¿no? Sí. Y es precisamente por una problemática ahí como... Quiero decir, o sea, yo a lo mejor podría entender que el autor quisiera representar a sus contrincantes irlandeses como imbéciles o como borrachos. Ser. Pero es precisamente por cosas que empiezan a decir unos irlandeses que están en la taberna del pueblo que O'Keefe empieza a sospechar directamente de... De Reginald. Y me parece muy interesante porque mientras más avanza la historia, uno se percata de que estos hombres están en la situación en la que están dentro de la taberna precisamente porque el trabajo que lleva a cabo Reginald los ha separado de las actividades productivas. Es decir, estos irlandeses eran los que en algún momento fueron los artesanos en el pueblo y los procesos un poco más como, digamos, industriales o mecánicos que lleva a cabo Reginald empieza a dejarlos fuera de... Lo cual a mí me hizo sospechar, por la forma en la que lo presentaba el autor, de que lo que en realidad querían los irlandeses era generar esa confrontación, pues. ¿Me explico? O sea, y todo el tiempo me generaba esta imagen que me genera a veces, por ejemplo, cierta literatura de españoles, ¿no? O cierta literatura de franceses con respecto del desprecio que sienten, por ejemplo, por los sefardíes o por los judíos, que siempre se les ve como esas personas que están en la oscuridad tramando que suceda un conflicto y no necesariamente por condiciones de interés, sino única y exclusivamente por una condición racista del autor. Sí, exactamente, que no es directamente de, tengo un plan maestro, simplemente que pase algo malo. Sí, así. Porque, es que está muy bonito el día, no me gustan los bonitos días. Sí, yo lo veía venir con mucha gratuidad. Pues. Ajá. Pero, entonces, ¿vas a contarles el final del libro? Sí. O sea, al final, el pinche... O'Keefe. Persiguiendo las pistas, ¿no? Preguntándole a los médicos, averiguando las cosas, ¿no? Se percata de que lo que sus tíos habían hecho... había sido finalmente como estar en la comunidad. Sus tíos abuelos en determinado momento fueron los más viejos de la comunidad. Sí. Y lo fueron aproximadamente por unos 5 años hasta su muerte, ¿no? Entonces, las averiguaciones que lleva a cabo lo llevan a pensar que lo que sus tíos abuelos hicieron fue un día cerrar la puerta de su cabaña e irse a morir al bosque de viejos, ¿no? Y me gusta porque precisamente la alegoría que se desarrolla con Reginald, ¿no? De la manera en la que la industrialización y los procesos de creación aceleran como los tiempos del pueblo, también hacía pensar a los viejos, pues, ¿no? Que la historia está avanzando muchísimo más rápido que ellos, ¿no? Sí. Y la decisión que toman es abandonar la vida, pues, ¿no? Sí. Y no se presenta en ningún momento como una especie de suicidio, sino precisamente como una especie de asesinato, pues, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo el autor con esta analogía es finalmente como... los procesos que estaban llevando como estos buenos salvajes que son el interés romántico y el centro de la novela es lo que está en riesgo única y exclusivamente por el tema de que otros individuos en la comunidad que parecen estar apartados y no tener que ver con ellos están llevando a cabo cosas que hacen que la historia se mueva más rápido, pues, ¿no? Sí, entonces, y como decís ahí, la cuestión un poquito misericordiosa de simplemente aceptar las cosas que están sucediendo, empatándolas con las que ya tiene, ¿no? O sea, la edad, la cuestión del avance, creo que de las cosas que dejan como precisamente intactas de la casa donde O'Keefe regresa, es como si los tíos abuelos aceptan, pues, que han dado todo lo que tenían que dar y lo dejan tal cual como está, pues, ¿no? Porque independientemente de que traten de mover algo o quieran hacer una cosa más, pues las cosas van a seguir avanzando y ellos ya llegaron al fin de su ritmo y de su tiempo, ¿no? Sí, o sea, me gusta también porque las primeras dos cosas que nota O'Keefe cuando llega a la cabaña ya eran indicios muy grandes de lo que había sucedido con sus tíos abuelos, pues, ¿no? O sea, que llega y encuentra la puerta cerrada con llave, ¿no? Sí. Entonces, tumba la puerta, ¿no? Y luego cuando está revisando la casa se percata de que no hay herramientas en la casa, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, esos dos indicios que son los primeros que se presentan cuando llega a la cabaña ya nos hablaban de la posibilidad de que en realidad fuera una especie de escape, ¿no? Sí. Como si algo malo les hubiera estado ocurriendo en la aldea como para tener que escapar o irse, ¿no? Y tener que salir así de la nada, pero al mismo tiempo sin avisar absolutamente a nadie, ¿no? Que me gusta porque, o sea, el esfuerzo que hace O'Keefe por desarrollar el thriller finalmente lo lleva de una persecución de particulares a una persecución de corte casi como sociológica, pues, ¿no? Sí. O sea, ya no está pensando necesariamente en quién es el culpable, sino en toda la situación, todo el la aldea, pues el conjunto, ¿no? Del pues digamos la presión psicológica, social, no sé, que cayó sobre los tíos abuelos, ¿no? Que también me gusta que es una historia sin moraleja, pues, ¿no? Porque, o sea, O'Keefe se queda en la cabaña, ¿no? O sea, como sí. la vida sigue, pues, sí, ¿no? Sí, exactamente. O sea, se devela el misterio, no hay culpables, ¿no? No hay, sí, no hay castigos, pues simplemente sucedieron las cosas y punto, ¿no? Que eso, hay quien podría decir, bueno, es que la moraleja, es que hay que adaptarse, que no, pues... Ya, o sea, ya las interpretaciones podrán ser varias, pero la historia es muy concreta cuando termina, ¿no? En esa parte, pues. Sí, a la distancia solamente es un reproche ahí del tema de clases, pues, ¿no? Sí. O sea, como nada más ahí breve dato histórico, pues hay que recordar que la primera revolución en Europa es una revolución inglesa, pues, ¿no? Exacto. Es más un proceso de reforma que un proceso de revolución, pues, ¿no? Sí. Pero los Whigs, ¿no? Que era el ala izquierda del parlamento, termina por... quitarle el poder a los Tories y a disolver la corona, pues, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido que la literatura que se pudiera publicar en Inglaterra durante estos años, ¿no? Sobre todo concerniente a lo que sucede con la vida de un individuo, ¿no? Que, o sea, que yo intuyo que sí se trataba de la Primera Guerra Mundial, pues, ¿no? Como todo esto que sucedía en los recuerdos de O'Keefe, sí. Empezar a apuntar en esa dirección, pues, ¿no? Sí. Pero, pues nada, los invitamos a que busquen el libro. El libro, le recuerdo el título... Bullet Dreams. Bullet Dreams, el autor es Kenneth Lambur. Bueno, yo el libro así como lo encontré así todo maltrecho, es una traducción de Ultramarinos y la editorial inglesa, creo, Golden Leaf. Es un libro que consta de 289 páginas y tiene un par de ilustraciones. No sé si en alguna otra editorial o en algún otro... modelo se lo encuentren sin ilustraciones, qué sé yo. ¿Es del 43? Es de 1949. Ah, 1949, así es. Poquito difícil de leer, más por las condiciones del libro que por la narrativa en sí misma, ¿no? Es verdad. Y pues nada, los invitamos a que lo busquen, a que traten de darle lectura. Y ahora vamos a pasar ya a libros que hablan de libros. Nada más primero vamos a escuchar una rola, que el Poncho sabe cuál es. Y es Un Sueño en un Sueño. Un Sueño en un Sueño de Ópera Magna en su disco tributo a Edgar Allan Poe. We'll be right back. Nevermore. Vamos a hablar del libro de 233 grados Celsius de Ray Bradbury. En la edición que compramos, donde está tropicalizado el título de Fahrenheit 451. Ah. No, esto es mentira. O sea, el libro solamente está traducido como Fahrenheit 451. Pero yo sí, o sea, desde la primera vez que leí el libro tenía la curiosidad de cuánto era en Celsius. Y hoy para el programa decidí que iba a ser la manera de presentar el libro. Como Celsius 233. 233. Ok. Celsius 233. Celsius 233. Pues nada, Ray Bradbury, ¿no? O sea, como qué chingo se puede decir de Ray Bradbury. No es un escritor tan prolijo en el sentido de que nunca tuvo premios como internacionales ni muy amplios. No. La mayoría de los premios que tiene son premios en Estados Unidos, sí, de academias de literatura o de artes estadounidenses. Lo que sí es que durante pues su época fue un escritor que, o sea, sí logró como alcanzar una fama pues amplia. Es como de estos casos de personas que logran dedicarse a ser escritores de manera holgada. Y además, digamos, no tiene un solo título como que haya verdaderamente tenido impacto en la conciencia del estadounidense lector o en la conciencia del amante de la ciencia ficción, sino varios títulos, pues, ¿no? Uno de ellos es Fahrenheit 451. Celsius 233. Otro puede ser, por ejemplo, Crónicas Marcianas. ¿Cuál es el tercer título? Bueno, yo recuerdo una serie de cuentos. Sí, es que ese es el que me quiero acordar. Ajá, el de los... Bueno, Crónicas Marcianas, Celsius 233. No recuerdo. Pero yo me acuerdo muy bien de un cuento, así que se los puedo contar. ¿Quieren que les cuente un cuento? No, espera. Ese es otro programa. Buenísimo, por cierto. Del cuento en donde habla de cómo un niño en la escuela crea con un tubo de papel de baño, así con el tubo así ya vacío, y una laminita roja, que cada vez que ve a través del tubo con la mira roja y cierra la mirada, esa cosa que acababa de ver en realidad desaparece. O sea, que es como si lo cortara completamente de la existencia, ¿no? Y está muy, muy, muy chido porque comienza a ser un caos, pero al mismo tiempo el niño sabe que está, sabe que está cortando las cosas de su existencia, o sea, como de este plano de la realidad. Espérate, pero eso lo hace con la vista. Eso lo hace con la vista. ¿Y no se ve un espejo? No, nunca. ¿Pero borraría el espejo o...? No lo sé. A mí me dio pie para escribir un cuento, bueno, para idea de un cuento que nunca he escrito, pero que tengo siempre ahí en pie. Me parece muy buena la idea de cómo hace algo extraordinario o no sé si llamarlo maravilloso, depende, de una idea muy, muy simple, pues, ¿no? De cómo un niño logra hacer esto con un tubo de papel de baño con una laminita roja, ¿no? Sí. Sí, o sea, que creo que una de las virtudes de Bradbury sí es que es un escritor muy imaginativo. Bastante. Y que logra desarrollar muy bien sus ideas. Quizás también el desarrollo de sus ideas siempre apuntan en direcciones muy claras, pero creo que es una de las cosas que le dan muchísima gracia a la forma en la que las desarrolla. Porque sin necesidad de ser sorpresivo, ¿no? Con la trama que plantea, es sorpresivo con todas las cosas que rodean la trama, pues, ¿no? Por ejemplo, en Fahrenheit 451... Celsius 233. El personaje principal es un güey que es bombero, ¿no? En este mundo distópico, donde los bomberos no apagan, sino que inician incendios. Ajá. Y es como muy claro que todo el texto se va a tratar de la redención de este personaje hasta llegar al culmen de lo que pueda ser la redención en un mundo donde la redención parece no existir del todo, pues, ¿no? Curiosamente, la insignia de los bomberos es una salamandra. Sí. Válgase ahí la referencia, ¿no? Esto es más de la película que del libro, pero es que hay una... Sí, escena, sí, sí. Es que yo y el Irás vimos la película hace unos años y hay una escena que me gusta mucho de la película en la que van los bomberos a madres, ¿no? En una carretera. Ah, porque para esto, el futuro que plantea se parece mucho al futuro que tenemos. O sea, no hay como... Sí. No hay como cosas muy, muy disparatadas, sino que hay más bien como aparatos de comunicación sonora, a largas distancias. El monorriel también, esto hay, que... Hay monorrieles, en la altura, ¿no? Hay drones. Hay drones. Hay carreteras de alta velocidad. Es decir, es un futuro como muy asequible. O sea, lo único que sí es los jetpacks. Los jetpacks quizás se le van un poco de las manos. Ajá, un poquito. Pero... ¿Quién no lo conocemos? ¿A Ray Bradbury? ¿Qué? ¿Jetpacks? Sí, jetpacks. Ah, pues son las mochilas estas que te pones... Mochilas para volar. Ajá, así, mochilas para volar. Jetpack, mochila cohete. Ajá, mochila cohete. Ey, pero en la mochila. Porque te andes bien cohete, pero con la mochila. Como si trajeras una onza en la mochila. Bueno. Pero invertida. Entonces, van a madres los bomberos sobre una de estas carreteras de alta velocidad, ¿no? Sí. Y una niña le dice a su madre así como... Mamá, hay un incendio, ¿no? Y la mamá le dice con una seriedad ominosa y exagerada... Va a haber un incendio. Así como de, claro, van los bomberos, va a haber un incendio. El libro lo que plantea en su rollo acá distópico es que ha habido un tema de prohibición y de abandono por parte de la población hacia la lectura. Los libros están prohibidos y uno de los mecanismos que el Estado utiliza para controlar que no se lleven a cabo lecturas, ¿no? Es decir, que no me lea un libro, ¿no? Ajá. Es que mandan a los bomberos a tu cantón, ¿no? Ahí te catean y si te encuentran libros, te los queman todos, pues, ¿no? Y por esta parte también de que hay un programa que está siendo transmitido por pantallas, o sea, básicamente es la televisión, por así decirlo, ¿no? Esa... obvia crítica de Ray Bradbury a la cuestión de que la lectura... A los nuevos medios de comunicación, pues, digamos. Exactamente, a los nuevos medios también de comunicación. También tiene su punto de tecnófobo, pues, digamos, ¿no? Hey. Porque después de todo no podemos negar que de alguna manera el desarrollo tecnológico ha facilitado mucho más la lectura, pues, ¿no? Y a mí, al menos a mí, sí me gusta más poder leer a mis compas de repente en redes sociales que necesariamente leer a Hegel, por ejemplo, pues, ¿no? O sea, sí encuentro de repente cierto gusto en... Sí. En esa lectura mundana que me habla de mi realidad y no de las ocurrencias de un cabrón, pues. Que hay que no sea mundano alrededor de Hegel. Exacto. Ahora, a lo que voy es, la manera en la que presenta Bradbury las problemáticas, sí es desde una perspectiva marcadamente psicologista. O sea, por ejemplo, lo que Bradbury dice para justificar que la gente ya no lee, porque además habla de que, o sea, lo que él trata de plantear es como una especie de nexo entre que si no lees, entonces eres un enajenado, ¿no? Desde aquí yo creo que ya vamos un poquito mal. Sí. Pero, o sea, como hay cosas que hay que cederle a la novela también para poderla disfrutar. Entonces, cediendo a eso, lo que él dice es, atibórrale a la gente de la cabeza con información nueva, con hechos, con noticias, haz que haya tanta información en sus cabezas que sientan que se mueven sin necesidad de que se muevan, y generas la impresión de estar pensando, aunque no estén contrastando ideas. Pues, ¿no? Y estimulándolos, ¿no? Porque... Sí, constantemente están siendo estimulados por luces, por sonidos en las calles. Ajá, el mensaje como de propaganda... De la procreación y que la familia y que te quedes en casa y que tu trabajo te va a cumplir todas las necesidades que necesitas y que no debes buscar más nada aparte de esa información que te están dando ellos. O sea, que sigas esa línea recta y de por la misma te regresas a casa, a hacer tus actividades. Solamente vas a platicar de ciertas cosas a ciertos horarios con las ciertas personas que viven cerca de tu casa y punto, ¿no? Además de una marcada narrativa que a mi parecer también es como una especie de crítica al movimiento hippie, ¿no? De no leas porque la narrativa que manejan los personajes que en el contexto de Bradbury son los enajenados, y son como los serviciales y las ovejas, es de que no leen o no quieren leer porque la gente que lee se tortura existencialmente y la gente que lee sufre y la gente que lee es melancólica y la gente que lee lo pasa mal en sus vidas porque viven en una fantasía, pues, ¿no? Sí, incluso en alguna parte del libro yo me acuerdo mucho de la... Bueno, un poquito más de la imagen de la película, de cuando entran en esta casa y en lo que es la parte del... como del desván o algo así, que comienzan a ver los libros y el que es como el... El que es como el inquisidor. Ah, como el inquisidor. Es que dice, pero ves la clase de libros que tiene. O sea, no es que tengas cualquier libro. Es que tienes Aristóteles. Ajá, es que tienes Aristóteles. ¿Sabes cuántos años de no sé qué y castigos te pueden dar por esto? O sea... Dependiendo del título, o sea, como de la... No sé si de la calidad o del contenido, es la pena, ¿no? Que puedes llegar a sufrir por y eso. Y el criterio no es el buen gusto. Ajá. O sea, sí, claro. El criterio es porque Bradbury constantemente está hablando de los libros que son, digamos, desafiantes o los libros que son liberadores. Sí. De hecho, hay una escena en la película, que obviamente es una réplica de lo que sucede en el libro, en la que este personaje, que se llama Montag, el bombero. Montag. Ajá. Se llama Montag. Montag. El bombero que sí. finalmente empieza a leer libros y empieza a esconderlos en su casa y empieza como a transformarse y a convertirse en, pues, un güey que lee, ¿no? Sí. En una sociedad donde la gente no lee. Ajá, porque es este punto en donde Montag se pregunta, después de ver cómo una señora admite ser quemada viva con toda su biblioteca en su casa. Ah, sí, ese es el punto, ¿no?, de inflexión. En donde dice, pero ¿qué llevó a esta mujer a defender con su vida y morir por sus libros, ¿no? Entonces, después regresa a las cenizas de esta casa y esta librería y se encuentra algo, ¿no? Y lo guarda. O sea, según él era nada más para ver que nadie se haya querido llevar nada y que se estaba bien quemado todo y que bla, bla, bla. Pero ya tenía un poco la espina de la duda. Exactamente. Que entonces... la duda surge cuando esta otra personaje, la chica, la joven, la que sí. vive con el otro, que el otro sí es así como un pinche hippiesote. O sea, que de hecho la caracterización de los personajes, tanto en la novela como en la película, sí. es de personas que están desfasadas del mundo en el que vive Montag. Montag. Y... el que Bradbury plantea, pues, ¿no? O sea, son como... por ejemplo, el sujeto es un anciano despeinado, mal vestido, que no encaja para nada con el resto de la narrativa. Pero que lee todo el tiempo. La chica va, por ejemplo, descalza por las calles, pasea... Hay una cosa de la que habla en la novela. Pasea y le sonríe a la gente en el tren. Y le sonríe a la gente del tren. Eso es como de, ¿qué está haciendo? Está expresando emociones. Sí, sí. Es muy loco porque... o sea, siento que en cierta medida sí llega a ser exagerado pinche Bradbury, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues también hay que pensar que no tenía muchas otras alternativas, pues, ¿no? O sea, para poder plantear lo que él pretendía plantear con su novela, siendo el único elemento que tiene el hecho de que la gente lea o no lea, hay que llevarlo a la hipérbole, pues, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la hipérbole es como completamente intencional. Uno de los diálogos que sí me gusta de la novela, y creo que es la que a mí me ayudó a entender hasta qué profundidad estaba tratando de llegar Bradbury, no sé si llega, es cuando esta chica habla con Montag sobre el tema de disfrutar del silencio, pues, ¿no? Porque Montag le dice que él no disfruta del silencio porque cuando está en silencio, de alguna manera no puede experimentar eso que experimenta cuando ve la televisión y está atiborrado de información, que es lo que él confunde con pensar. Sí. Y esta chica lo que le dice es que no, que es por el contrario, que cuando ella está en silencio es cuando finalmente logra como pensar y que disfruta de hacerlo, pues, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, empieza a ver en la narrativa de Bradbury varios momentos en los que Montag va caminando por la calle en silencio y entonces, más bien, incluso empieza a utilizar estrategias físicas para sí. no escuchar. Ajá. O sea, como ir en el tren, digo, en el... ¿cómo se llama esta madre? Monorriel. En el monorriel, tapándose los oídos o diferentes elementos para tratar como de evitar esta especie como de bombardeo sensorial que maneja el sí, y el gobierno, pues, el Estado. Conforme va haciendo eso, se vuelve más perceptivo con las cosas que lo rodean, ¿no? Hay una parte donde va... del monorriel a su casa y tapándose los oídos se da cuenta realmente de qué color son las casas y se queda así como, ah, o sea, sí hay muchos y hasta hay perros y, ah, ese tipo no lo conozco, pero sí, siempre sí, sí. me saluda. O sea, se va dando cuenta de muchos detalles que para él eran tan, tan cotidianos que los aceptaba porque sí, pero era porque es la información ya, no sé... digerida y metida ahí como estos son tus pensamientos, o sea, no tú no estás pensando, estos son tus pensamientos, ¿no? Que también una cosa que me gusta de la novela, y esta sí me gusta de manera muy muy muy muy auténtica, ajá. es que Bradbury admite que finalmente este sujeto que se vuelve como el crítico sí. es la única persona en la novela que comete un asesinato. O sea, sí. como el mayor criminal de la novela sí es este sujeto que estaba en una condición de enajenación y luego empieza a desarrollar una especie de pensamiento crítico y entonces comete el acto más violento que se presenta en la novela, que es como apuntar con un lanzallamas a su supervisor y quemarlo, pues, ¿no? Esto sucede después de que le lee un poema a su esposa y unas amigas de su esposa y estas como... o sea, quizás Montag... no predice de la manera adecuada cuál va a ser el efecto del poema. Ajá. Y en vez de conseguir como convertirlas, como si les hubiera leído la Biblia, lo que consigue es que lo reporten a las autoridades. Entonces llegan sus compañeros bomberos a su casa, catean el cantón, encuentran libros, ¿no? Y llega el jefe, ¿no? El inquisidor a... Ah, no, pero Montag va en el contingente de bomberos a su casa. Sí. Es hasta que llega a su casa cuando se percata de que van para su casa. Ajá. Y entonces, que se queda así como, ¿qué? Y su supervisor le dice, una vez que ya tienen todos los libros así en el suelo, le dice como, quema tus libros, ¿no? Porque él es el quien trae lanzallamas, y él apunta a su supervisor y lo incendia, pues, ¿no? Y huye. Fantasía. Sí, sí, una fantasía total. Y ya, pues, el Montaigne ahí como huye, ¿no? La chingada. Esto ya es así como el final de la novela, pues. Sí, la parte curiosa ahí es, por ejemplo, cómo la persona, o sea, su jefe, el inquisidor, esperaba que con la orden, con la obligación, regresara a cumplir con su papel tal cual, ¿no? O sea, tú naciste, casi lo obliga, ¿no? Así como diciendo, tú naciste para esto, tú has desarrollado tu vida haciendo esto, tú eres un bombero, la sociedad en la que te desenvuelves te pide que hagas estas cosas y tú estás haciendo todo lo contrario. Entonces, no solamente es el choque de están llegando a mi casa y se dieron cuenta que soy un traidor de toda la sociedad porque ahora soy una persona crítica, pensante y lectora, sino que... ¿Qué son las exageraciones de Bradbury? Ajá, sí, exactamente, sino que hasta ese punto todavía el otro personaje lo está ahí picando y explota, pues, ¿no? Sí, que también es muy loco. Y el otro se quema. Porque, por ejemplo, en la escena de la anciana que se quema con sus libros, sí, pues es la anciana la que termina quemándose junto con sus libros. Y en esta escena, donde es el sujeto que ya ha leído o que ha desarrollado esa especie de pensamiento crítico, el que tiene lanzallamas, no decide quemar sus libros, sino que decide quemar pues a una persona que es su igual, pues, ¿no? Digamos. Sí. Entonces yo creo que ahí sí logra plantear ciertas cosas interesantes Bradbury, ¿no? Con respecto a todo el sacrificio que está dispuesta a hacer la anciana por cosas que realmente no están ahí, que son los libros, ¿no? Y luego todo el mal que está dispuesto a hacer también Montaigne por salvar sus libros, que son cosas que finalmente no están ahí, pues. Entonces Montag. Creo que también es una especie de... Perdón, es que estoy siendo Montaigne, porque desde hace rato le dije a Lirat que yo creo que el personaje esté Montag. Ajá, Montag. Montag está basado en Montaigne porque no sé, a lo mejor solo es la fonética. Pero bueno. Este güey se escapa. Ajá. Es que nos queda poco tiempo. Este güey se escapa. Ajá. Se va de la ciudad a las afueras corriendo. Esto en la película alcanza límites del absurdo por los efectos especiales que no... O sea, ¿envejecieron mal? Sí, porque van súper corriendo. O sea, el tipo no solamente corre, o sea... Es una escena de correr de 20 minutos. Ajá, o sea, atraviesa campos y campos y campos y el monorriel y una parte de la ciudad y un bosque. Y luego se sube a una pequeña como lancha y justo cuando se sube a la lancha es cuando llegan los otros bomberos y policías en el jetpack, quedando en la mochila cohete. Y se oye acá como zancudos, ¿no? Como... Acá. Entonces, cuando pasa eso, el tipo se tapa convenientemente con una lona abandonada, en la lancha abandonada, en medio de un lago abandonado, güey. Así como nadie se da cuenta que es la única lancha que está ahí. Y que está flotando, ¿vale? Y que está flotando y que nosotros estamos buscando a alguien que a lo mejor podría estar ahí. No, se van. Entonces, en cuanto se van, el tipo remaca en chinga. Son otros como 8 minutos de seguir corriendo por campos. Hasta que al final se da cuenta que hay unos vagones de tren que están como en unas vías que están descarriladas, ¿no? Él ya sabía, como cortadas. O sea, él ya sabía que habían personas que vivían a las afueras de la ciudad, como alejadas del control del Estado. Porque esto en capítulos anteriores se lo había mencionado esta chica que no me logré acordar del nombre. No, y aparte había una investigación también de los bomberos. Sí, había una investigación de los bomberos porque también había como cierta persecución a estas personas que vivían en las afueras. En la novela, la escena de la persecución es muchísimo más interesante que en la película. En la película la verdad es que más bien es risible antes que emocionante. Y que interesante, sí. Pero bueno, o sea, una vez que llega como a la comunidad de estas personas, descubre que las personas que viven en esta comunidad no son solo personas, sino que son hombres libro. Hombres libro. Ese es nombre de otro programa, pero aún no. Es decir, estas personas no tienen libros, sino que cada una de las personas de la comunidad se ha aprendido de memoria un libro. Es un libro en sí mismo. Y lo recita de vez en cuando. Sí. Y o sea, como su trabajo es mantenerlo en su memoria. Y el plan de estas personas, y esto es a lo que me refiero con que es toda la redención a la que se alcanza a vislumbrar en la novela, porque la realidad es que no es un final como verdaderamente feliz, sino más bien que pretende tener ahí un atisbo de esperanza, aunque es muy, muy, muy, muy gris el final, es... tenemos los libros en nuestra memoria, ahí no pueden quemarlos, y si algún día tenemos acceso a las imprentas de nuevo, si algún día como tenemos un mejor mundo, ¿no? Sí. Si otro mundo es posible, sí, porque tendremos los mismos libros de vuelta. Ajá, porque va de generación en generación, ¿no? Sí. O sea, de que cuando alguien va caminando, no se presenta por su nombre así como de, ah, hola, mi nombre es Irad. Es como sí, de, me dice, yo soy la Biblia. Ajá, yo soy Lobo Estepario, ¿no? Así como de, ah. Y entonces cuando vas caminando al lado de esa persona, no te va contando de, ah, ¿qué tal tu día? No, te va hablando del libro, te va hablando el libro, ¿no? Y eso de generación en generación, en el libro, o al menos en la película, me acuerdo muy bien de esa escena en donde está el anciano como en su lecho de muerte, contándole las últimas páginas del libro que es él a un niño, ¿no? Sí. Y el niño está así con toda la atención del mundo. Porque está aprendiéndose de memoria el libro. Ajá. O sea, no, quiero decir, como... O sea, un poco la novela juega con la idea de que solamente... O sea, que lo normal es que alcancen a memorizar un libro, ¿no? Yo no sé si yo podría memorizar un libro, ¿no? O sea, seguro que si dedicara toda mi vida a ello, seguro que sí. Probablemente. La novela sí juega mucho con la idea de un solo libro podría bastar para darle identidad a una persona, todo ese rollo, ¿no? Creo que está bien traído. Me parece que sí es una reflexión interesante rumbo al final. Irad dice que en la película el libro que se aprende es una biografía de Copperfield. Sí, es un libro de que habla sobre la extraordinaria y maravillosa vida de David Copperfield. Yo no me acordaba cuál era el libro, pero lo googleé. Y según Google es Cuentos de Misterio e Imaginación de Edgar Allan Poe. Habrá que releer la novela para estar completamente seguro los dos. Habrá que estar de nuevo ante la película. Ante la película, quizás. Para diagnosticar si Copperfield puso una feria para la película o no. Pero ese Copperfield no es. No, ya sé que no. Pues ah. El otro, o sea, el que haya sido. Ah, el tercero. O el primero, o el cuarto, no importa. El que haya sido. Sí, sí, sí. Y ya para despedirnos del programa, yo nomás quisiera saber, Irad, si tú tuvieras que ser un hombre libro. Si yo tuviera que ser un hombre libro. Así, sin pensármela. O sea, yo sé que es trampa porque yo tengo 5 minutos pensando en mi libro. Sé un hombre. Sé un hombre. Yo elegiría un hombre, así se llama el libro, de Oriana Fallaci. Gran libro, excepcional, maravilloso. Se los recomiendo muchísimo. Ajá. Pues ya. ¿Ya? Además, así cuando me preguntan tú quién eres, podría decir soy un hombre. Me da para el juego de palabras, me da también porque me gusta el libro. Entonces ya sé quién soy. El varón rampante. ¡Boom! Bueno. Italo Calvino, claro que sí. Italo Calvino. Sí, sí, sí. Bueno, sí, está bien. Sí, no, es que ya sabía que... Sí, es que obviamente me gusta mucho ese libro. Creo que tiene bastante contenido por la parte del personaje, por lo que te quiere decir el autor directamente, y aparte del título, sí, es que es presentarte, ¿no? Ah, yo soy el varón rampante, y yo soy un hombre. O sea, está bien los dos, pues, ¿no? Alguien llegaría a decir, yo soy la Ilíada, yo soy la Odisea. Yo soy los dublinenses. O sea, aprenderte los dublinenses completo. O sea, que digas todo el diálogo de un jalón. Digo, el monólogo de un jalón. Yo creo que solo un elefante podría ser el Ulises. Pero, creo que podemos dejarlo aquí por hoy. Vamos a pasar a terminar con el programa. Pues nos vemos la siguiente semana. Va a haber exactamente lo mismo que hubo esta. Sí. Con dos libros distintos, pero las mismas dos personas, un día diferente también. También va a ser en miércoles y a la misma hora. Y los van a poder escuchar por los mismos lugares donde lo hayan escuchado. Sí. Los sábados a las 4 estamos en retransmisión. Así es. Chequen los horarios de los programas, porque hay otros programas que se retransmiten otros días que no son sábado. Sí. Hay programas en vivo de lunes a viernes, ¿no? Mañana hay una retransmisión de un programa que pasa los lunes, de 7 a 8. Se llama A Sangre Viva. Ajá, conduce ahí un tipo medio enfermo que se llama Irad González. Que también pregúntenle qué libro sería si él fuera un libro. A ver qué les contesta. ¿Tú qué onda? ¿Pito Pérez, no? ¿O qué? La canción desesperada. La canción desesperada. Yo soy 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Pues ahí estuvo, banda. Yo soy el amor en tiempos del cólera, ¡no! Nos vemos la siguiente semana. Sí, buenas noches, muchas gracias. Escuchas Tenemos los Libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irad González.